que la luna vuelve, su música dulce viene a mí. Ya todo está listo para hacer el viaje, la noche es la nave para compartir esta travesía mágica que viene, meciendo los ojos, volando feliz. Esta travesía mágica que viene, trepando los sueños, volando feliz.